Ya con la definitivamente reveladora entrevista con la agencia de propaganda imperiocolonialista yanqui, CNN, del impostor y pseudopresidente, producto de la desnaturalización del manipulado por fuerzas extrañas como enemigas de la República Dominicana, proceso electoral recién efectuado, todo está definido. Y no hay camino por delante que no sea el de la lucha a muerte, y por lo tanto por todos los medios, sin descartar la guerra civil nacional contra la conspiración y el complot de la oligarquía antidominicana, del imperio parasitario, oscurantista y esclavista que es la Iglesia Católica Vaticano y su maridaje con las confesiones protestantes evangélicas, que de hecho son agencias, caballos de Troya, del gobierno norteamericano y de sus intereses antidominicanos. Conspiración que está en pleno proceso de desarrollo y de la que constituye el eslabón clave de esa cadena de opresión, lo que no es más que el poder ejecutivo del gobierno del Estado antidominicano de Quisqueya Binacional, al que pertenece y representa el impostor y fantoche Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Baby Doc Abinader y la amante del animal antidominicano, el cavernario, corrupto, criminal y depravado, el hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, criminal de lesa humanidad y agente confeso del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano, la llamada Raquel Peña. Una inescrupulosa e impundonorosa como indecorosa, cuya primera carta de presentación e identificación fue la de decirse casada, cuando en realidad desde hacía ya varios meses el que fuera su marido había muerto de manera sospechosa. Una vez que es un secreto público a voces, que es desde mucho tiempo protagonista de unas espurias relaciones como amante del viejo verde, el hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía. Tras ese hecho asiago, debieron hacer denuncias de por medio, enmiendas con coartadas para encubrir el vulgar adulterio del que Carolina, Ramón Hipólito, Felipe, Lisa eran todos cómplices. La depravación tiene por divisa, por la plata baila el mono. Así como su naturaleza espuria, de recalcitrante integrante del Opus Dei y de la siniestra AMPA criminal católica que constituyen los jesuitas, cuyo centro operacional se ubica en Santiago. Sucumbieron, como ha sucedido siempre, entre los tragahostia y bebedores de agua bendita. Hipócritas y farsantes siempre van cogidos de la mano. Doña Rosa, la que desde la desafortunada administración del hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, en la que la corrupción era el pan nuestro de cada día, resultó echada al zafacón, no sin antes exponerla ante la picota pública de la deshonra, de la mala fama, del lumpen, y el alcoholismo, refugio de la soledad y el decadentismo, se reafirmara como el punto donde la impotencia y el abandono conducen al final a las frágiles embarcaciones, cuya utilidad es cosa del pasado y tiempos ya idos, pero sólo la orfandad de la calidad humana y el desclasamiento de un desalmado animal humano, una bestia, una hiena de dos patas con figura humana, se extrema en ofrecer el espantoso espectáculo protagonizado por la madre de sus hijos como promotora de la droga alcohol etílico en su versión Ron Barceló Imperial siglo XXI, ingiriendo de este sin pestañear una copa rebosada equivalente a cuando menos dos tragos de carretero o de un estibador de muelle, sino de un pitrinchero de Villaconsuelo, Villacón, de tal heliogábalo que no se ha de esperar y que nos cause sorpresa. Se había venido buscando ocultar la presentación de los informes de que el imperialismo norteamericano, en maridaje con los países imperialistas de la entente de países imperialistas europeos, de la llamada Unión Europea y con el concurso del imperio esclavista por naturaleza y parasitario, supersticioso y oscurantista de la Iglesia Católica Vaticano con las confesiones evangélicas, habían desde mucho antes del 2015 optado por Luis Abinader, aun sabiendo de que es un sujeto en realidad carente de todas las condiciones imaginables para ser presidente dominicano, porque en verdad solo es comparable a un molusco en su especie de cefalópodo. No obstante, la USAID-CIA y el Departamento de Estado, en coordinación con la Agencia Colonialista para el Patio Trasero del Imperialismo Norteamericano, la OEA, y la banda de agentes intervencionistas e injerencistas en los países de América Latina y el Caribe, cuya actuación se centra en la vigencia y aplicación de la doctrina Monroe junto a la del Destino Manifiesto, divisas imperialistas yanquis y en consecuencia de atentar y anular, pisoteando tanto el derecho a la autodeterminación de los pueblos y naciones de América Latina y del Caribe, como la soberanía e independencia de los estados nacionales establecidos en cada nación soberana de este subcontinente sudamericano, centroamericano y del Caribe, y países del Pacífico americano como México y Canadá en el norte del continente americano. Han persistido y perseverado en el molusco y por lo tanto descerebrado y de tentáculos con ventosas succionadoras de la sangre de sus víctimas, y que como se puede fácilmente apreciar en la entrevista preelaborada que le hiciera el activo agente de la CIA, de CNN y parte de la banda de la OEA y de su secretario general Luis Almagro, así como la del grupo de lacayos y círculo de presión del llamado Grupo de Lima, el leproso moral y activo provocador Camilo Egaña, cuya grosera torpeza y perversidad congénita le taran impidiéndole pensar con honradez y honestidad, y al hablar necesariamente lo hace atropelladamente y con gran torpeza, tartamudeando, arrastrando las palabras y sobreponiendo parte de una palabra sobre la otra, lo que a la vez, sobre la marcha de su tropel, trata de corregir porque es una ley psicobiológica cerebral de que el que practica habitualmente infamias e ignominias sirve intereses contrarios a los pueblos y naciones, que propicia los atropellos, crímenes y exterminios de las masas de los pueblos, como la anulación y el pisoteo de sus derechos democráticos, como la soberanía e independencia de las naciones, termina dañándose a sí mismo, pues con una vida y práctica de bergantes mercenarios están obligados a hacer cosas de carácter criminal de lesa humanidad, cuyos recuerdos como fantasmas les persiguen y les causan graves e irreparables daños irreversibles y perdularios. Y estos son los casos tanto de Camilo Egaña, de Jaime Bailey, de Fernando del Rincón, de los Luis Almagro, como los canallas de leprosos morales como Mario Vargas Llosa, Juan Bosch y su recua de discípulos, alimañas y sabandijas de todos los tipos y de todas las señas. ¿Qué monstruosidades conspirativas de carácter antidominicano y de confesión de su condición de agente haitiano y de lacayo fantoche del imperialismo acaba de hacer el embeleco Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Bolsonaro, Elliot Abrams, Baby Doc, Abinader, en su entrevista Confesión en CNN? Son tantas y de tanta gravedad como peligrosidad contra la existencia de la República Dominicana y del derecho a la existencia de la nación dominicana y de los dominicanos a tener su propia patria y su nacionalidad, que obliga a todos los dominicanos a ponerse en alerta y en pie de guerra, que es lo que la experiencia enseña que se debe hacer cuando tú ves a los enemigos, lacayos yanquis y pro-haitianos, amolar sus espuelas con fines criminales y evitar así que nos cojan asando batatas. En particular, a la masa poblacional de hombres y mujeres que viven de sus propios esfuerzos, trabajo y laboriosidad, por lo que necesariamente somos y tenemos que ser tanto honestos como esmeradamente honrados y portadores de los altos valores patrióticos y nacionalistas en el marco del humanismo que culmina adhiriéndose a la igualdad, al rechazo a la explotación y a la opresión, como a la desigualdad, a los privilegios, al parasitismo, que es la columna vertebral de las peores y más recalcitrantes formas de la corrupción y las prebendas. Tantas ignominias e infamias son las que ese vergante y vil canalla ha lanzado contra la República Dominicana y los dominicanos, reconociendo de paso que engañó a no pocos de los ingenuos y desprevenidos que, envenenados con la toxina letal del lacayismo y el entreguismo, se dejaron seducir y convertirse en tontos útiles y más pendejos de la cuenta, siendo especie de burros de carga para sacarle el agua del pozo, para luego de que lo hagamos, matarnos a palos, porque dejamos de serles útiles a esos canallas que representa el embeleco, carente de escrúpulos, no siendo más que un patán, un burdo ingrato, como son todos los árabes, haitianos sobre todo, tal cual es este zopenco animal que es Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Elliot Abrams, Baby Doc Abinader. Ya advertimos y denunciamos que en su juramentación, este molusco ignorante que mueve a sospecha de toda índole, hasta de ser un tarado que no es capaz de retener en su músculo cerebral más de 3 o 4 palabras que impliquen un pensamiento elementalmente complejo. Cosa que no ocurre con la taimada de su vice, que es capaz de tragarse una sopa de tachuelas cabezonas y ni siquiera eructar, y asimismo defecar en el sanitario las que no asimile sin lastimarse un solo pliegue del órgano que las evacua, y que mueve a pensar en el empleo de un digitalazo, en una pócima venenosa de toxina orgánica de difícil rastreo, en un experticio forense llevado a cabo por un cómplice y copartícipe del homicidio. Esos procedimientos, la historia interna y general de los más extraordinarios crímenes que ocurren habitualmente en el seno de la Iglesia Católica Vaticano, los tienen como la cosa más común y corriente del mundo. Tales recursos de uso con fines letales para romper nudos resistentes en la vida política y sucesoral familiar, en instancias de alto calaje monetario, financiero y bancario, como del poder político y de mando en la Iglesia Católica Vaticano, fueron patentizados por la mafia y AMPA de los Borgia, cuyo origen data de las Cortes Españolas, como acontece con muchísimos de los hechos estelares constitutivos de la estructura molecular del sistema religioso de la peste del cristianismo. Pero una vez patentizados esos procedimientos homicidas criminales, sus dueños, los verdaderos creadores del poder del cártel mundial Vaticano, no los reclamaron como en patrimonio familiar, sino que los legaron testamentariamente a la Iglesia Católica Vaticano bajo el juramento de que por nada en el mundo se distanciarían de la peste del cristianismo ni de la organización, eslabón clave de la cadena que garantiza su supervivencia. Y de paso, ese recurso homicida del veneno, a veces combinado con una zika, sacatripa a la usanza de los primeros cristianos y continuado por la familia siciliana, que es una unidad a morte del cártel de Marras del opio de la humanidad. Lo cierto es que lo confesado en CNN y vertido por el fantoche usurpador de la presidencia del falsificado gobierno que funge como de la República Dominicana ha venido a destapar la caja de Pandora, activando el mecanismo computarizado de la bomba de tiempo que a partir de ahora, sobre todo, estamos sentados todos y cada uno de los dominicanos. ¡Cuánta orfandad de criterios! ¡Cuánta ignorancia! ¡Qué derroche de vulgaridades! ¡Cuánta depravación de este grotesco palurdo! Un vulgar de ocio y un patán como un mulo mañoso y todo un cuadrúpedo que si lo amarran en potrero de pangola posiblemente jamás crezca de nuevo esa gramínea, porque son animales cuyos dientes son peores que una plaga de langostas devoradoras. Pero de todos modos, al ponerlo a hablar, es que se pone al desnudo su condición de enemigo acérrimo, tanto del pueblo como de la nación dominicanos y de nuestro Estado Nacional, que es la República Dominicana, cimentado sobre la nación dominicana. Lo más importante de todo es que si bien apenas es un mojón, como bien lo define el diccionario de la lengua, y más el mataburros, en tanto fuente de aprendizaje y enseñanza que nos aleja de la ignorancia supina y del oscurantismo que tanto fomentan y les interesa a los enemigos del pueblo trabajador, de la ciudadanía en general, al igual que de la nación, de sus derechos inalienables e inseparables, como el derecho a la autodeterminación y a la libre elección de su forma de producción económica en particular y material en general, como a escoger sin imposición extranjera tanto el sistema estatal como el sistema de gobierno para la sociedad y la nación, sin injerencia de fuerzas extrañas y mucho menos de enemigos del país y de los dominicanos, como son los Estados Unidos y sus lacayos, y como son los haitianos, y a quienes sirven como mercenarios, instrumentos para actuar y conspirar contra la nación y el pueblo dominicano, tal cual son los haitianos y a quienes hacen de sus amos. La lengua o idioma es el instrumento por excelencia para los seres humanos establecer los lazos aparentemente invisibles y a la vez sólo aparentemente inaprensibles y etéreos. El idioma o lenguaje son como los hilos que la araña saca de su ombligo para tejer su tela de araña, y el lenguaje, que es una fuerza material y espiritual concreta y abstracta, es el que une y solda los rasgos comunes del conglomerado humano que los hombres y mujeres creamos para la supervivencia, así como para la reproducción y preservación de la raza humana. Y tal cual deja grabado con letras de oro en el campo de la cultura Carlos Marx, definiendo el lenguaje, las palabras, como la expresión y reflejo de la conciencia práctica de la sociedad. Su consistencia, fuerza y potencia son tales que aun cuando el hombre cambia la naturaleza, el significado y contenido de la sociedad, cambiando para ello el tipo y las formas de las relaciones de producción predominantes en la sociedad, pero no obstante el idioma, el lenguaje, el medio, expresión y reflejo de la conciencia práctica del hombre sobre la sociedad, se mantiene siendo el mismo. Y es que, sorprendente y extraordinariamente, se da el caso de que el lenguaje o idioma es parte de la base material representada por las fuerzas productivas de la sociedad, que son las que sirven de base a las relaciones de producción cambiantes. De lo que es el hombre, como hechura del trabajo y de la conciencia que lo define, hablan su lengua y su boca. Así, ese animal impensante, que más bien cabe clasificarlo entre los moluscos por su falta de inteligencia y de cerebro, no siendo sino un saco repleto de miserias humanas animales, o sea, de instintos y bajas pasiones propias de bestias irracionales, cuya falta espantosa de escrúpulos y de moral como de criterio ético lo expuso con su propia boca en un lenguaje grosero, sin ningún esmero, sino de forma vulgar, lo que da cuenta que es un animal irracional, que apenas es un animal humano, pero por sobre todo un animal. La moral y la ética son las ramas de las ciencias sociales que rigen la creación, uso y papel de los valores como la honradez y la honestidad. Quien vive de su trabajo sin causar daño a otro ser humano, haciendo que se le menoscabe su vida en una u otra manera, que no engaña, no traiciona a sus connacionales y que concurren al mismo escenario social, que no obstaculiza que el otro estudie, aprenda las leyes de la naturaleza y por igual tenga un comportamiento cívico basado en la virtud del respeto, la decencia, el buen trato, no practica ni predica el atropello y el ultraje del menosprecio de los demás. Ese ser humano, hombre o mujer, joven o viejo, varón o hembra, que siga un camino semejante, es un hombre honrado y honesto. Pero un bergante, cuyo único móvil es su enriquecimiento a como dé lugar, con el amasamiento de riquezas materiales y su conciencia como un páramo o pedazo de desierto infértil, que le causa alergia de muerte la verdad, la sinceridad, la honradez, la decencia, que sabe a plena conciencia íntima que su único fin es perjudicar a los demás sin importarle lo que sobrevenga detrás, ese es un canalla, una lápida, un sepulcro blanqueado, una tumba de un muerto vivo. Tal es precisamente Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Baby Doc Abinader, al que sólo así debe llamársele y tratarse como tal, porque esos nombres son los de la ignominia, de los infames, canallas, viles, que personifican y encarnan la infamia, la ignominia, la vileza, el robo, los crímenes y genocidios de lesa humanidad, para los que el otro no tiene derecho alguno, ni mucho menos derecho alguno a tener algún derecho. Este incalificable sujeto, sabido es que es enemigo de los dominicanos, que forma parte de las hordas tribales haitianas, cuya aberración espiritual es tal que la única conciencia de las hordas tribales haitianas es su afán de dañar y destruir la República Dominicana, lo que es su único móvil venenoso, que en él opera como su impulso vital y se empeña en el engaño al pueblo dominicano, participa en un proceso electoral de los dominicanos diciéndose dominicano, se confabula con los enemigos de los dominicanos y de la nación dominicana, con los que mantienen un yugo opresor y explotador sobre los dominicanos y la nación dominicana, el que socava y solivianta los derechos a la autodeterminación y a la soberanía nacional de la República Dominicana con fines de saquear las riquezas materiales y naturales de la República Dominicana, y que por lo más elemental del pensamiento lógico y basado en el sentido común, pero no se trata de buscar la cosa de la lógica, sino la lógica en los hechos y de los hechos, y todos estos, conforme al derecho natural y el sentido común, indican que nadie que se tenga por honrado, decente y honesto participa en unas elecciones presidenciales a las que se les da el privilegio del que casi la totalidad de su puta raza de las ratas árabes carecen de ellos, porque estas ratas son iguales que los malditos haitianos, destructivos, corruptos, viles y canallas criminales redomados, sádico-masoquistas congénitos, recuas de tropel de animales humanos, seguidores empedernidos del nazifascismo de Hitler, Mussolini, de los imperialistas que los desprecian y gozan dándoles puntapiés por sus traseros sucios y asquerosos, porque aunque conocieron mucho antes que otras razas y especímenes humanos el valor de la higiene y del baño, son asquerosos hasta la podredumbre. Son como castigo apocalíptico para los demás pueblos que componen la humanidad. Y a esto se adhirió este animal humano, Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Baby Doc, Abinader, cuando dijo que asumía la presidencia de la República Dominicana con vistas a la ayuda de las hordas primitivas tribales de Haití. Con lo que al decir eso, para satisfacción y complacer a sus amos, de los que es una sabandija y alimaña lacaya y lambeculo, como lo es, empero, en condición de su prototipo y arquetipo por excelencia. Sus hipócritas sirvientes y reales troyanos alegan muchas cosas, como que hay que esperar a ver. Estas sabandijas culminan así su interminable periplo de balagueristas y partidarios del dominio y yugo del imperialismo yanqui de forma solapada en el pasado, pero ahora mismo de manera belicosa y sensible. Alabarderos de las rufianerías y crímenes de su padre como esbirro del trujillismo y del balaguerismo. Exponente de un activismo desvergonzado como parte de una intrínseca e inveterada prostitución insertada en el plasma de la sangre para exhibir un proxenetismo y alcahuetería sádico-masoquista y con carácter de sevicia, pozo tóxico venenoso de mezquindades, bajas pasiones, hábitos degenerados y de vicios perversos que son atributos inveterados e inalienables de aquel especie de holograma que hiciera el arrogante y engreído, estúpido e idiota imbécil de Américo Lugo como exponente de un sórdido, espurio y tardío decadentismo burgués de la típica simulación de protestar ante los de arriba, pero presa de pánico y la cobardía por temor a los de abajo, tal cual es Américo Lugo, y que con toda la perversidad de su cobardía decadentista, propio de las carroñas del positivismo, deformaba la justa interpretación crítica de José Ramón López, suplantándolo por esa caricatura bizarra de raza de ayunadores, jugadores, vagos, incestuosos, homicidas, etcétera, etcétera. Y evacuando por su torpe lengua desde su boca del vertedero de aguas negras, confiesa Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Bolsonaro, Elliot Abrams, Baby Doc, Abinader, que asume, usurpando la presidencia de su poder ejecutivo, del gobierno antinacional y antidominicano, de la entente de destrucción de la dominicanidad, que es la mostrenca Quisqueya binacional, teniendo como uno de sus objetivos la solución de la problemática haitiana en sus predios de hordas tribales refractarias a la civilización y a todo cuanto sea cultura y ciencia. ¿Pero acaso algún dominicano con dignidad y dos dedos de frente para pensar habría votado en la parodia electoral resultante de la manipulación de la OEA, la Iglesia Católica Vaticano y el Departamento de Estado del Imperialismo Norteamericano para elegir un presidente que resuelva el problema haitiano y de los haitianos en Haití? Dice el diccionario que embeleco es sinónimo y equivalente a engaño. O sea que el fantoche usurpador es efectivamente un engañador. En el folclore de calle se establece que el embeleco es un mojón con muchos flecos, pintarrajeado y precisamente con fines de engaño. Por lo que cuando desde años atrás definimos a Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Bolsonaro, Elliot Abrams, Baby Doc, Abinader como un mojón con muchos flecos pintarrajeados, estábamos alertando respecto a la estafa y el engaño. Pero vale decir que un mojón es un mojón, que el diccionario de la lengua, cuando de excremento o detritus se refiere, dice lo siguiente: mojón es a la vez muchas cosas, pero nuestro uso del término abarca y se refiere específica y concretamente a una emisión continua y sin fractura, con forma de cuerpo sólido de distinto tamaño, peso y contextura, según sea el ano animal que lo haya evacuado y expelido, pero eso sí, con forma continua y sin empalme ni añadiduras. Pero tratándose de un empeño de nuestra parte en el empleo del recurso de la analogía y el símil con fines pedagógicos y didácticos, además para demostrar que entre los campos de las ciencias naturales de un lado y las ciencias sociales del otro lado, no es válido dar por sentado que haya una muralla china infranqueable entre uno y otro campo de las ciencias naturales y las ciencias sociales de las que la ciencia de la política forma parte, por lo que hablar de embeleco, según el folclore de los muchachos de barrio, es lo mismo que tratar como moluscos a estos especímenes bastardos, aberrados y pedestres, como es Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Baby Doc, Abinader. Porque el rasgo más distintivo y sobresaliente de los moluscos es su cuerpo enterizo y poco o casi nada evolucionado, caracterizándose por las patas o lo que hace función de tales que sí las tienen adheridas a la cabeza como los pulpos y los calamares, o la placa del centro de su cuerpo como acontece en los gastrópodos, que son las ostras y los mejillones. Pero también están los caracoles y babosas, lo que cae dentro de las características esenciales de sus partes poco o nada diferenciadas de su cuerpo, lo que hace a los moluscos poco o muy poco evolucionados y, por tanto, de poca o ninguna inteligencia, tal cual un imbécil, idiota o idiota estúpido como es Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Baby Doc, Abinader, y sobre lo cual detallaremos en las próximas entregas para dar a la publicidad de manera continuada. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.